Felices fiestas a Tudela y La Ribera. Síguenos en Facebook. Quieran quitarme la voz, yo pegaré mi... ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza, 2-3 el kilo a 4,95 euros. Carrilleras de cerdo sin hueso el kilo a 6,95 euros. Melón primera piel de sapo el kilo a 0,59 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Desde 1981, Ortopedia La Vena le ofrece en el centro de Tudela una amplia oferta de productos destinados a mejorar su bienestar. Camas articuladas, sillas de ruedas, andadores, muletas y productos para la higiene. Fabricación de productos a medida en nuestros talleres propios. Plantillas, órtesis, prótesis... Ortopedia La Vena, servicio personalizado. Más de 36 años de experiencia que avalan la calidad y la seriedad de nuestro trabajo. Rompemos las barreras de su día a día para que todo sea más fácil. Ortopedia La Vena, calle Eza número 4, Tudela. Teléfono 948 82 68 58. Jornada de lunes, 10 de julio. Seguimos en Radio Tudela, Es Radio. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948 82 82 64. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Carrocerías La Huerta, desde 1958, especialidad en chapa y pintura, tus carroceros de siempre. Restauración de coches, motos, vehículos en general, colocación de vinilos, sistema único en pulido de faros. Ven a conocer todos nuestros servicios. Carrocerías La Huerta, ponte en manos de especialistas. Tú eliges tu seguro, tú eliges tu taller. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta, estamos en carretera de Corella, al lado del Decatlón. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Un nuevo escaparate en Radio Tudela Radio, el mundo empresarial. Nos gusta darlo a conocer y nos gusta destacar a los empresarios, autónomos, comerciantes, en fin. En esta ocasión nos desplazamos hasta Carrocerías La Huerta. Vamos a poder conversar con Iñaki La Huerta, conocido de los oyentes de Radio Tudela, que aprovecha pues todas las ocasiones que tiene para demostrar su trabajo, porque al final le encanta realizarlo. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Hola, buenos días. Es un hábito que no se puede diferenciar. Entendemos que cuando un trabajo te gusta, se convierte también en un hobby, Iñaki. Bueno, al final ya sabes que los trabajos no se convierten en hobbies, porque al final es una obligación y un hobby es una cosa que haces en tus tiempos libres. Pero sí que al final, por tradición, porque hemos estado siempre con los coches y porque me gustan desde luego los coches, pues sí, a la vez que trabajo disfruto, sí, desde luego que sí. Aunque a veces se hace pesado, claro está. Lógicamente, ¿eh? Dices, oye, si podría tener algún día más de vacaciones no me vendría mal. Pero al final estas cuestiones y las cosas hay que estar o para antes o para después de fiestas, ¿no? Claro, claro. Ahora estas semanas pues se acumulan pues los trabajos de la gente que quiere para vacaciones el coche arreglado, pues vienen las prisas, vienen pues eso, los trabajos que hay que realizar pues antes de las fechas de festivas de Tudela. Para servir a los clientes estamos y haremos todo lo posible para que todos se queden satisfechos. Iñaki La Huerta, desde Carrocerías La Huerta, en este momento, ¿cuántas personas estáis trabajando en Carrocerías La Huerta y qué nuevos servicios habéis empezado a ofertar también? Pues bueno, estamos 5 personas trabajando, entre chapistas y pintores, y los servicios que damos, aparte de los servicios que hemos dado siempre, pues bueno, tenemos nuevas incorporaciones del tratado de pintado de vinilo, un vinilado de vehículos para vehículos industriales, luego tenemos otra técnica especial para el pulido de faros, que ahora está muy de moda porque las ITVs los rechazan continuamente por la degradación que llevan los faros. Y un abanico grande de técnicas nuevas que tenemos en tema de pinturas premier, o sea, quiere decir que primeras marcas con una calidad, creo que eso, a la vista de los trabajos, vaya. Una de las cuestiones, en muchas ocasiones hemos hablado con personas que de repente dicen, oye, quiero cambiarme el color del coche, que el coche me gusta, pero me gustaría darle un toque. ¿Se está dando también ese tipo de cliente o es el menos? Sí, nos ocurre a diario, vaya, de gente pues que tiene o seguro de riesgo o tiene el coche con daños y quiere pintarlo y me dice, joder, pues es que quiero pintarlo, pero claro, quiero darle un nuevo aire. Pues bueno, no hay ningún problema. El pintado de distinto color pues no conlleva más que un poquito más de trabajo en el tema de que los interiores de los coches pues también van pintados. Entonces requiere pues el desmontaje de todos los componentes que llevan interiores y cambiar de color. No hay ningún problema. No ponen pegas ni UTV ni seguros y la verdad que se le da al coche un toque especial. Nos ha ocurrido hace poco en coches, por ejemplo, blancos, pues que los querían blancos perlados. Pues bueno, en este caso igual los interiores ya nos da un poquito más de igual y se pintan exteriormente y el coste pues es parecido a lo que es pintar un coche por fuera, ¿vale? Y con el mismo precio del color, porque al final los colores, si son metalizados, pues la gama vale lo mismo, vaya. O sea, quiere decir que en eso no ponemos ni una pega. Estamos escuchando las palabras de un profesional que aprendió un mundo gracias a su familia. Sí, sí, esto viene de una tradición larga. Mi padre, esto se empezó en el 58. Mi padre estudió fuera el tema de automoción, que aquel tiempo pues fuera pionero en todos estos temas. Y bueno, nos inculcó desde pequeños pues que los veranetes y cosas de esas, ya sabes, que te traían un poquito a que vieras cómo se hacían las cosas. Y aunque han cambiado mucho las técnicas, la base primordial de lo que es el ser un chapista o ser un pintor pues son las mismas. Es más, hay técnicas que se usaban antes que ahora la gente nueva pues no llega a aprender porque pues son cosas de muchos años de aprendizajes que ya te digo que hay técnicas que hoy en día no se usan pero que son muy válidas para ciertos trabajos. Quiere decir que hay ciertos trabajos que requieren no solo cambiar una pieza sino muchas otras más operaciones, ¿eh? En cuanto a apoyos que estáis recibiendo por parte de la administración, del gobierno, en fin, que has necesitado, ¿cómo te has visto arropado cuando has necesitado el apoyo de las instituciones, por decirlo así, si alguna vez las has necesitado? Sí, pues apoyo cero en todos los ámbitos. Quiero decir que es un sector que ayudas, en el sector de la reparación ayudas muy pocas o ninguna, y luego en el tema de tener a alguien para poder... que pueda aprender un chaval joven, pues te pone muchas pegas, los contratos son muy elevados y claro, la enseñanza de estas técnicas pues requiere mucho tiempo, mucha práctica y en ese aspecto pues no tenemos la ayuda ni la progresión de gente joven que se podría reincorporar y aprender un oficio que yo creo que seguirá teniendo futuro en lo largo de los años, pues la verdad que ninguna, no. En esto nadamos solos y contracorriente, además. Entendemos que lo que estás, por lo que te entiendo, Iñaki, ¿no? La figura del me saldrá, del aprendiz. Que viene aquí, que... La figura del aprendiz, que hace ya unos cuantos años existía, ¿no? Claro, antes era mucho más fácil. Quiero decir que ahora los controles que tenemos sobre todos los temas de contratación, de todo esto, son muy, muy estrictos. O sea, no puedes tener, como antes que te decía el padre, oye, pues que te dejo al chaval el verano y oye, que aprenda y si vale, pues luego se quede o se vaya a otro sitio. Pues bueno, pues eso ya no se puede hacer, claro está, por muchos temas. Y yo entiendo que también no, ni quiero que sea lo de antes ni lo de ahora, pues que nos dejen un margen de pues que pagues una seguridad social un poco más barata, que tengas al chico contratado y con un seguro por si le pase algo y que se lleve una propina o una buena propina si su trabajo lo merece. Pero ahora que aprenda, pero nos vemos abocados a muchas veces a decirles a los chicos, pues que o a los padres que vienen con los chicos, pues que no podemos tenerlos, porque claro, un contrato mínimo para un auxiliar o para un aprendiz, pues son muy altos. Y entonces, claro, esa aportación la tiene que hacer totalmente la empresa y al final pues es un costo que no podemos asumir. Ese es uno de los casos de la contratación de gente joven, vaya. Nos lo ponen muy difícil para que alguien aprenda este oficio. Lo están escuchando y al final estas cuestiones tanto las expone hoy aquí el protagonista de este escaparate, Iñaki La Huerta, como en muchos otros sectores que podemos ahondar en ellos. Pero queríamos destacar la figura de Carrocerías La Huerta por su profesionalidad, por seguir llevando esta profesión a un nivel que a ellos les gusta acabar los terminados, o sea, terminar todos los procesos muy bien y que toda la persona que vaya pues se vaya contenta del trabajo que le han hecho. Y si por A o por B hay algo que no les ha satisfecho, pues seguramente se lo podrán decir y acabarán al 100%, porque además estaba viendo ahora vuestra página web, los comentarios son pero que muy positivos de todo el mundo. Pues hombre, lo que intentamos es que la gente se quede contenta, y lo que le digo yo siempre a los clientes, por favor, si algo tú has visto o no has o no te ha gustado, no dudes en venir. Yo prefiero que un cliente venga a decirme lo que no le ha gustado, que se quede con el tema de joa, que me lo han dejado mal, yo no vuelvo. Pues no, yo prefiero que me digan qué es lo que no les gusta y yo les doy pues la solución o les comento lo que se puede hacer para mejorar eso, o simplemente lo mejoro si veo yo que es mejorable. Pero lo que te digo, que prefiero que el cliente venga, prefiero que el cliente se vaya contento a la primera, uh-huh. Pero en el caso de que hubiera que hacer algo nuevo, pues estamos abiertos a hacer lo que sea. No estamos con los clientes a decirles, oye, pues que no, que esto ya está bien, que el perito dijo esto y no voy a hacer más. No, intentamos darle la solución para que el cliente, aunque tengamos un coste añadido para nosotros, pues el cliente se vaya contento. Porque eso es la publicidad que tenemos, que se vaya la gente contenta y que a su compañero, a su amigo, a su mujer o a quien sea le diga, oye, pues mira, ya me dejaron el coche y me lo dejaron bien. Carrocerías La Huerta está en la carretera de Corella. El teléfono es el 948-820877. Hoy hablando con Iñaki La Huerta, que está explicando todos esos procesos que han tenido que ir realizando poco a poco para mejorarlos. Y también queríamos aprovechar estos segundos para que desees esas felices fiestas a todos los clientes y amigos que te apetezca. Pues sí, desde luego a todos los clientes y a todos los soberanos, pues desearles felices fiestas, pues que pasen unas fiestas tranquilas y divertidas si puede ser a la vez, y que pasen buenas vacaciones, que también descansen, que es necesario, porque si no volvemos a trabajar otra vez con mucha galvana y con pocas ganas de trabajar, y un buen descanso, que pues estar con la familia, que nos cuesta estar durante el año por el tema del trabajo, y que a la vuelta pues volvamos con ganas, con espíritu de mejorar y hacer las cosas bien y darle fuerza a todo lo que tenemos que darle, ¿eh? Carrocerías La Huerta, desde 1958, especialidad en chapa y pintura, tus carroceros de siempre. Restauración de coches, motos, vehículos en general, colocación de vinilos, sistema único en pulido de faros. Ven a conocer todos nuestros servicios. Carrocerías La Huerta, ponte en manos de especialistas. Tú eliges tu seguro, tú eliges tu taller. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta, estamos en carretera de Corella, al lado del Decatlón.